Bueno, cada vez más alto vienen los pilotos. La verdad que sí, se la vamos a grabar, se la vamos a regalar. Esta nota que, bueno, tiene un condimento especial porque es la primera victoria para él en la preescuela de AKTS, pero nada más y nada menos que naciendo de él, de ser piloto, porque según me cuentan algunos pajaritos allí de la Prida, no hay nadie que esté cerca de los fierros. Únicamente Luca, el papá, que está cerca del fierro. Pero bueno, es una alegría y bueno, recibirte a través de Radio Éter Mar del Plata, 90.5, 99.5 La Barría, 94.3 en la ciudad de Balcarce y allí en La Prida en el 102.1. Señor Segundo Cataldo. No, ¿cómo Segundo? Primero Cataldo. ¿Cómo le va, Pistolita? Buenas tardes. Hola, Cacho, ¿cómo estás? Te dicen Segundo, pero si estás primero. Sí, me cago un poco de risa, pero bueno. No se puede cambiar el nombre, ¿no? Contento con la alegría de la primera fecha que ganó la primera final y bueno, estoy muy agradecido. Bueno, y no dejaste nada porque ganaste todo. Sí, la verdad es que gané todo porque primero la clasificación, primero la serie, primero la final y estoy contento con la fecha. Bueno, che, y vos sé que me quedó... Hoy charlando con gente allegada a vos, a los pajaritos que me contaron que no hay nadie en la familia que sea corredor o que haya estado cerca de los autos de carrera. ¿Cómo nace esta loca idea de ser piloto de karting? No, porque mi abuelo Fabián a los 4 años se enteró que a mí me gustaban los autos y se enteró y me compró un karting con un 250 y bueno... Y ahí empezó toda la historia. Y ahí empezó la historia, girando, sí. Probando. Y bueno, ya después, cuando te empieza a picar el bichito, es imparable eso, ¿no? Sí, fue imparable y me empezaba a gustar y a gustar y a gustar. Y hasta que se me logró un sueño que se cumplió. Bueno, hace 4 años de esto, ya tenés 8, ¿no? Ya estás grande. Sí, ya estoy muy grande y ya que estoy en muchas categorías y en 2 categorías y bueno, estoy muy agradecido a mi abuelo por cumplir mi sueño. Bueno, Pistolita, y bueno, ¿y qué quedó del fin de semana? Esa alegría que le das a toda la familia, algo que es inolvidable para todos ustedes. Y bueno, quiero agradecer a los sponsors, a la familia y a toda la gente que me acompaña y a Mati Faure por mi chasita. ¿Quién es el motorista? Mati Faure. ¿Hace todo él? Sí, todo él porque... hace muy buen trabajo en el karting y bueno, quiero agradecer a él por acompañarme este fin de semana. Claro, y el piloto ahora tiene otras pretensiones, ¿no? Ir a ganar todas las carreras, ¿o no? Eso sí, ojalá que se le cumpla un sueño que vaya así, así, así, hasta que vaya aprendiendo. Bueno, ¿y cuál es el sueño? A ver, no es lo que quisiste decir ahí. ¿Ya el simulador? Campeón. ¿Simulador tenés? Sí. ¿Y practicás todos los días? Hace poquito me lo regalaron y estoy ahorrando para la compu. Ah, te falta la compu, está bien. Está bien. Claro, y tenés que andar bien en la escuela, ¿no? Sí, falté hoy para hacer el trofeo en la radio. Uy, eso te juega en contra, me parece. ¿O no? ¿Qué dice mamá y papá? Sí. Un saludo al asumio Diana Sierra y bueno. Estoy muy contenta. Bueno, Pistolita, primero Cataldo, seguramente habrá muchas más notas, no será la única, así que esto simplemente es el inicio de una trayectoria deportiva para vos muy importante y creo que estamos enfrente de un gran piloto en futuro, así que tenemos mucho por charlar todavía, Pistola. Sí, voy a hacer todo lo posible para el fin de que viene, y bueno, estoy contenta y voy a dar todo lo mejor. Bueno, bueno, y a quien quería agradecer ahora, ya terminando la notita, y bueno, y por supuesto sabés que todo el mundo está escuchando y no te podés olvidar de la gente que te ayuda. A los esposos, a mi familia y a mi abuela que cumple. Y a Mati Fabre. Bueno, segundo, te mando un gran abrazo, el saludo a toda la familia, a Cataldo ahí, a Lucas, a tu mamá también, que bueno, la verdad que nos puso más o menos en auto de quién era el gran piloto que está naciendo en la ciudad de La Prida, a la señora Milagros, que creo que es tu mamá. Así que el saludo a la distancia y ya nos veremos, ya vamos a estar nuevamente por la radio del FENE. Bueno, gracias por la llamada y bueno, chao. Un abrazo, familia. Chao, Cacho, gracias. Chao, Cacho. Ahí estaba el querido segundo Cataldo. Cariñosamente, como dice FN Castro, Pistolita Cataldo, el representante de La Prida ganador en la preescuelita ayer en la ciudad de Tandil. Pizzería La Nieve, 75.